Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son... los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Los filósofos también están interesados en el lenguaje. De hecho, esas reflexiones las llamamos filosofía del lenguaje. Dentro de esa especialidad filosófica, hay un tema muy interesante discutido desde la época clásica, sobre si los nombres están vinculados a la naturaleza de las cosas que designan, o si solo son resultado de acuerdos entre hombres. Dicho de otro modo, si el origen de las palabras es natural o convencional. Por razones obvias, a una postura filosófica se le llama naturalismo y a la otra convencionalismo. Al arrancar esta discusión, el gran Platón toma partido por el naturalismo y así lo muestra en el Crátilo, uno de sus famosos diálogos. Disfrutemos algunas de sus líneas. Hermógenes. ¿Quieres entonces que hagamos partícipe también a Sócrates de nuestra conversación? Crátilo. ¿Sí te parece bien? Hermógenes. Sócrates, aquí Crátilo afirma que cada uno de los seres tiene el nombre exacto por naturaleza, no que sea este el nombre que imponen algunos, llegando a un acuerdo para nombrar. Sócrates. La obra del carpintero es construir un timón bajo la dirección del piloto, si es que ha de ser bueno el timón. Hermógenes. ¡Claro! Sócrates. Y la del legislador, según parece, construir el nombre bajo la dirección del dialéctico, si es que los nombres han de estar bien puestos. Hermógenes. ¡Eso es! Sócrates. ¿Puede entonces, Hermógenes, que no sea banal como tú crees, la imposición de nombres, ni obra de hombres vulgares o de cualesquier hombre? ¿Con qué? Crátilo tiene razón cuando afirma que las cosas tienen el nombre por naturaleza, y que el artesano de los nombres no es cualquiera, sino sólo aquel que se fija en el nombre que cada cosa tiene por naturaleza y es capaz de aplicar su forma tanto a las letras como a las sílabas. Víctor Quiroga, Los Contertulios. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya son las 8 de la noche con 35 minutos del 19 de octubre del 2016 y ya estamos aquí en Los Contertulios para conversar un rato con nuestros queridos compañeros contertulios que están en el estudio, que están en este... en este estudio José Vasconcelos, de Radio Educación, pero sí, pero también con los que están en sus casitas, en su coche, en su computadora, en fin, en cualquier lugar donde puedan sintonizar Radio Educación y ponerse a platicar con nosotros. Eso nos gusta muchísimo, somos muy platicadores y nos gusta tener esa respuesta del público, y pues ya llevamos muchos años echando chisme juntos, y pues bueno, es una práctica muy sana porque nos llena de preguntas. Quizá no de respuestas, pero sí de preguntas. Y si nos llena de preguntas, nos llena también de curiosidad. Y si tenemos curiosidad, pues vamos a buscar la respuesta a esa curiosidad. ¿Y dónde está esa respuesta? Pues en los libros, en las personas, en las personas, en el autoanálisis. La respuesta está en el viento, diría Bob Dylan, nuestro bien. Nuestro flamante premio Nobel de literatura, que yo sí celebro. Reticente. ¿Eh? Yo sí. También. Yo no, bueno, sí celebro. Está bien, pero a él le vale. Ah, no importa. Reticente. No responde. Y son dos temas diferentes. Eso es otra cosa. Los que admiramos a Bob Dylan, aplaudimos. Bien, sí. Estamos de acuerdo. El año pasado ya se eligió a alguien que no era exactamente de las letras, sino una periodista. Sí. Ahora es un compositor, ¿verdad?, que tiene unas letras maravillosas. Entonces, qué bueno que la Academia de Suecia pueda voltear hacia a ese tipo de... Porque también hay poesía en tantos otros lugares, ¿no? Entonces, qué bueno que sea. Ya hubo un historiador, Winston Churchill. Sí. Bueno, Darío Fo fue también muy polémico ese premio Darío Fo, que murió, el mero día de la entrega del premio Nobel. A Bob Dylan murió Darío Fo. Oye, y ahorita que dices eso, no creo no haber comentado mi pesadumbre, se me van a perdonar, de la muerte de Luis González de Alba, porque no solamente es un escritor destacado, divulgó ciencia, fue un líder del movimiento estudiantil, sufrió la cárcel, en fin, sino también fue mi profesor. Su profesión es de psicólogo, su profesión original, y tomé clases con él en la Escuela de Filosofía de la UNAM, con charlas muy ilustrativas, muy generoso, un hombre muy generoso, por lo menos con nuestra generación. Y murió el 2 de octubre, justamente, sí. Tenía más que él eligió ser una víctima del 2 de octubre. Escogió eso. Él lo eligió. Sí. Y bueno, muy criticado por la izquierda mexicana recalcitrante. En los últimos años sufrió una evolución muy especial. Sí. Era muy crítico de la crítica. Sí, exactamente. Cosa que se vale, pero algunas corrientes de la izquierda mexicana, dueñas de la verdad y que no toleran que se les critique o a los dioses que tienen, pues simplemente decían, no lo aceptan. Sí. Bueno, ya estamos en los contertulios, no es un programa de política, bueno, nosotros tenemos nuestras ideas al respecto, pero este no es un espacio para ello. Le voy a dejar los números telefónicos: 41-55-1060, 01-800-080-1060, en las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @ Los Contertulios, y aquí estamos a sus órdenes para hablar esta noche de filosofía. De filosofía. El tema es, ¿cómo era, Víctor? Los que nombran las cosas. Los que nombran las cosas, ¿verdad? Algún grupo de personas que nombran las cosas son los filósofos, pero hay otros más, claro. ¿Verdad? Así hay otros más. Y bueno, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana, Mario. ¿Qué tal? Qué gusto, un saludo para todo nuestro auditorio. Y pues aquí con este tema que realmente nos lleva a la esencia de la creación de algo único del ser humano, que es el lenguaje. Sí. Exactamente, esa maravillosa herramienta. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, pues dispuesto a intentar filosofar un poquito. Bueno, muy bien, muchas gracias. Billy de Winter, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, muchas gracias. Ya, yeah. Filósofos, ¿no? Sí. ¿Cuál es exactamente el tema de hoy? Filosofía, pues, sí, pues, uno de filosofía, los filósofos de la historia. Sí, bueno. De todo un poco. Hablemos de los filósofos. Sin ellos no podemos vivir, con ellos tampoco. Bueno, yo creo que podríamos tal vez decir que cada hombre que piensa un poco con sus 3.5 gramos de neuronas ya es filósofo. No, la filosofía es una cosa muy particular. Hay actividades intelectuales muy valiosas, muy útiles. Un abogado, un buen abogado está utilizando su intelecto. Alguien que desarrolla una campaña de publicidad exitosa también. Pero no. La filosofía es un intento por resolver problemas universales de la humanidad, problemas profundos. Una vida cuestionada no vale la pena vivir. Bien dicho. Sí, además necesita un método, porque se puede hacer reflexión, tener pensamientos, tener ideas sobre el mundo, etcétera, etcétera. Pero si no hay un sistema, un método detrás, pues se queda en eso. Y no es filosofía. ¿Qué es el método? Es el método lógico. Vamos a ver. No, sí. Yo soy, ante todo, ajedrecista. Ah, bueno, está muy con bien. Con todos sus ventajas y desventajas, pero es algo que dices, Mario. Yo soy badmintonista. Sí. Con todas sus ventajas y desventajas. Sí. Pero era cuando menos eres. Pero ya no encuentro canicas. Vamos a decir algo. El filósofo es, y no todos son. Muy bien, ahí está. Ese ya es algo filosófico. Sí. Con eso ya me voy porque yo ya he dicho algo filosófico. Muy bien. Pero vamos a la pregunta, Víctor, por favor. Sí, es bien sabido que Aristóteles nació en Macedonia y que un filósofo muy importante fue Agustín de Hipona. Por eso hago estas dos preguntas. ¿En cuál colonia de la Ciudad de México está la calle de Macedonia? Fíjate, hay una colonia que tiene la calle de Macedonia. ¿Y en qué parte del centro de la ciudad está el antiguo templo de San Agustín? Bueno, ahí tiene las preguntas. Calle Macedonia y templo de San Agustín, ¿en dónde están? Sí. ¿Verdad? Sí. Ahí tiene las preguntas. Estamos hablando de filósofos en esta emisión de los Contertulios y tenemos para usted un libro. Así es que si tenemos la capsulita lista, sí la tenemos lista, entonces vamos a la cápsula y les decimos qué libro tenemos para usted. Con el término frases célebres se acostumbra a englobar aforismos, máximas, refranes, adagios, proverbios y demás formas similares. Es en ese sentido que también se utiliza el término en el libro que te regalaremos el día de hoy. Este ejemplar recopila 12.000 frases agrupadas en 567 temas. Al final de cada una se incluye información sobre las actividades principales de su autor, su nacionalidad, su fecha de nacimiento y de muerte, cuando es el caso. Los contertulios te regalan el libro Frases de Sabiduría, reunidas por Roberto Castillo Bonilla, de Editorial Trillas. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Llama al 4155-1060. Pues sí, es un libro útil para toda ocasión. ¿Usted quiere decir alguna frase célebre y quedar bien con sus amigos? Aquí tiene este libro, está padrísimo. Por ejemplo, yo busqué filosofía y dice, bueno, ya que estamos hablando de filosofía, dice Blas Pascal, burlarse de la filosofía es filosofía realmente. dice Nietzsche, filosofar es una especie de vampirismo. Aristóteles, se llama a la filosofía la ciencia teórica de la verdad. Francis Bacon, un poco de filosofía aleja de Dios, mucha filosofía acerca a él. Eso decía. Bueno, aquí tenemos este libro espléndido de Trillas, en las recopilaciones de Roberto Castillo Bonilla, más de 8.500 frases de más de 1.000 autores, frases de sabiduría. Es un libro fascinante. Bueno, pues comencemos, Mario, con los filósofos. Desde luego, el lenguaje es la herramienta esencial de poder hacer cualquier tipo de reflexión. Los animales tienen rudimentos de lenguaje y pueden nombrar a las cosas, es curioso. Hay animales que, por ejemplo, los conejillos de las praderas, pueden nombrar a los distintos depredadores que se les acercan, ya sea por aire o por tierra, y tienen un chillido específico. Perritos de las praderas, los llaman, que tienen colonias de millones y viven bajo tierra. Y cuando se acerca un águila o un coyote o algo, grita el vigía, cuidado, pero grita algo. Y grita algo que significa águila, que significa coyote, significa cualquier cosa que implique peligro. Y son palabras. Ellos han logrado nombrar a las cosas. Y es muy probable que el ser humano así empezara. Tenemos toda una sección del cerebro reservada cuando nacemos, como lo dice el ángel Gabriel a todo niño que nace, que tienes reservado en tu alma un espacio que tienes que llenar en tu vida. Entonces, este espacio es una zona del cerebro en que tienes 3 o 4 años para llenar, que es la capacidad de comunicarte con semejantes y de utilizar un lenguaje con toda su gramática. Si no se usa para esa fecha, el ser humano, el niño, pierde esa capacidad y ya es muy difícil que logre recuperarla en años posteriores. Eso ha sucedido con niños ferales, que son abandonados y que son criados por animales o por alguna fortuna, algún suceso afortunado que impide que mueran, ¿no? Entonces, quienes o lo que son encerrados, hay casos así, y eso es importante porque pues la capacidad de raciocinio está muy muy ligada con esta facultad que es el lenguaje, porque el lenguaje permite exponer estos razonamientos a juicio ajeno, ver la reacción, asimilarla y modificar esos razonamientos. El lenguaje, hay teorías diversas de cómo surge, ¿no? La teoría onomatopéyica, que todo en general pues se va llamando como el sonido que hace, ¿no? Y vemos vestigios de eso en el lenguaje con que a veces los padres manejan a los bebés, ¿no? Que, por ejemplo, al perro le dicen el guagua, al coche le dicen el tutú, y así pasan años hasta que el niño se da cuenta que el guagua es un perro, que hay muchas razas de perros además, y que el tutú es un Lamborghini. Entonces tiene cosas poco más complicadas en el mejor de los casos. que eso es, pero esa capacidad de nombrar pues también es una preocupación de los pueblos antiguos, que señalaban una de las primeras actividades que tuvo Adán en el paraíso. Una de las primeras tareas fue ponerle nombres a las cosas. Según algunas versiones del Talmud, era ayudado en esto por su primera mujer, que no fue Eva, sino que fue Lilith. Y nombraban eso, ¿qué te parece? Pues es un rinoceronte. Suena bien, rinoceronte. Tiene una nariz con un cuerno, sí. Sí, rinocero. Y así empezaron a nombrar a cada cosa, cada árbol, cada insecto, cada... Llegaron a un desacuerdo por algo que los finalmente los separó y hizo que Adán fuera con Yahvé a pedirle que quería cambiar de mujer. Cosa que accedió Yahvé y entonces le dio otra mujer, que fue la que le quitó de la costilla, quitó una costilla, lo sumió en el sueño y le quitó la costilla, y se convirtió en su costilla, pues, Eva, mientras que a Lilith la sacaban del paraíso. Pero Lilith tuvo suerte porque, pues, no sufrió la caída. En cambio, Adán y Eva sí sufrieron la caída. ¿Qué implicaba la caída? La de desobediencia, de por probar la fruta del árbol del bien y del mal. Pues la mortalidad, sobre todo. Y Lilith, por lo tanto, pues está viva. Pues no ha muerto. No, por ahí anda. No, por ahí anda. Sí. Y probablemente no envejezca ni no. Y está en cualquier lugar y no está de la edad en que fue creada. Pues aunque sí. Qué interesante. La edad ideal. Y según algunos hay que hacerle el mal a los seres humanos, pero no hay razón por eso. Pues quizás haya un instinto de venganza, pero no necesariamente. Según unos es la que mata a los niños en la muerte de cuna, pero pues no es, yo creo que es la gran calumniada Lilith. Sí. Y que pues vive como toda mujer divorciada, pues en algún lugar aislado y sin pensión. Exactamente. Y cada vez que le nombran a Adán, esposa una sonrisa. Sí, pobre animal. Víctor. Muy bien. Sí, voy a hacer hincapié que eso de la filosofía pues no es cualquier razonamiento intelectual. Ya dijo Mario que requiere un método, es el método de la lógica, que exige un lenguaje claro y coherente. Voy a poner un ejemplo. Alguien diserta sobre la justicia y uno responde diciendo pues ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Él me hizo una cosa y yo le hago lo mismo. Y alguien puede preguntar, ¿y puedes hacerle lo mismo? Es decir, me robaron un coche que era el único que yo tenía y yo le robo un coche que tiene 20 coches, pues seguramente no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la ley de talión pues no contempla una serie de cosas que impiden que sea exactamente igual lo que me hizo el otro. Y así podemos irnos a diversos puntos en donde un argumento puede ser sólido y ya se conserva y lo usamos durante siglos, o cualquier análisis exigente lo destruye. El día de hoy tenemos una definición de justicia que inspiró Aristóteles, que la definió un jurisconsulto romano, el famoso Ulpiano, que es la siguiente: justicia es constante et perpetua voluntas iusum quique tribuente. Es decir, la justicia es la constante y perpetua voluntad de otorgar a cada quien su derecho. Si en algún momento alguien da prueba suficiente de que eso no puede llamarse justicia, pues tendrá que modificarse. Pero le vamos a llamar filósofo a quien siguió este proceso rígido y encontró respuestas diferentes, importantes, interesantes y útiles a la humanidad. Porque pensar en muchas cosas, elucubrar, pues todo mundo, y llegar a una conclusión tal vez simplona, a cualquiera se nos puede ocurrir, pero cuando alguien da una respuesta, voy a poner en otro momento el ejemplo de Descartes o de Descartes, que nos da una respuesta que hasta este momento pues no ha podido ser superada. Sí, y desde luego la conclusión a la que llega el pensador puede ser contradecirse con la de cualquier otro pensador de igual jerarquía y talento, ¿no? Sí. Creo que la principal división que puede hacerse entre los filósofos es entre los pesimistas y los optimistas, en los que dicen que la vida pues es algo que tenemos que librar de la mejor manera posible y que las circunstancias y el mundo no están para servirnos y que el mal es una tendencia real que debemos conquistar y refutar y que la vida a fin de cuentas solo tiene el sentido que logremos darle con nuestro esfuerzo personal. En cambio hay otros que dicen que la vida es una oportunidad magnífica para llenarla de triunfos y de conocimientos y de obtener el gozo de hacer el bien a los demás. Y curiosamente, sí han llegado a debatir ambos tipos de filósofos. Schopenhauer en alguna ocasión debatió con un alemán muy optimista, ay, se me fue, sobre esto, ¿no? Y llegaron a conclusiones muy interesantes. Schopenhauer es pesimista como él solo, ¿no? Como si y el otro es, sí, es el gran pensador alemán, sí, del siglo XIX, se me escapa. Bueno, ya nos acordaremos. Ahorita. De Billy. Sí, filosofía. A ver, un caso de diferencia de opinión. Es algo sencillo. Un club holandés, de repente, alguien dije, él o la presidencia del club que hoy va a decir adiós, merece un regalito, porque lo ha hecho muy bien, ¿me entiendes? ¿Sí? O sea, la mesa directiva del club ha hecho tan bien su trabajo que merece un regalo. Y se comienzan a votar, pero otro dice, no, porque es su obligación es trabajar bien, y el ejemplo desde luego es aplicable a muchos casos la realidad. Una autoridad que se va, merece un regalito, un Ferrari rojo, por ejemplo, o nada. ¿Qué piensas tú de esta dicotomía aplicable a muchas situaciones? Sí. ¿Por un trabajo bien hecho les damos un recuerdo? ¿Esta es la parte bondadosa de la congregación? ¿O en su caso dice no? Su obligación es cumplir y el secretario, sí, el presidente, la mesa saliente hizo bien su trabajo, nadie lo niega, sin embargo no merece un regalito. Yo creo que es un... ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que es un falso dilema. Un falso dilema. Yo coincido igual, no hay dilema ahí. Ahí no hay dilema, yo creo que merecen un reconocimiento, no un regalito. Es decir, merecen el reconocimiento de aquellas personas a las que sirvieron. Sí. Punto. Sí, se entiende que recibieron un salario, lo que sea. No, entonces, no recibieron salario. En este caso no. ¿Eh? Ese presidente no recibió salario. No. Del de pues tu ejemplo. Es un caso muy sencillo, pero se puede aplicar a 20.000 por eso, pero es muy diferente si recibió salario o no. No es recibió salario. Ah, ok. Bueno, entonces si es un cargo honorífico que él, sí, aceptó, bien, no hay ninguna obligación de retribuirle con nada. Pero una de las razones de regalar es el capricho, o sea, porque se me da la gana. Entonces, el grupo al que él sirvió no tiene ninguna obligación de retribuirle con nada, pero un individuo que él sirvió y que se siente agradecido por algo muy especial, tiene todo el derecho de dar el regalo que se le da la gana. Entonces no hay dilema. Dilema sí hay, porque no, un grupo está... No, no, dice, ¿por qué? Con regalito, y el otro dice... No, es, de ninguna manera les damos un molesto. Es que usas, ¿eh? Usas la palabra regalo. Sí. Si dijeras una retribución pecuniaria o lo que sea, pues ya queda claro que no, era un cargo honorario, no hay ninguna obligación. Pero cuando usas la palabra regalo, cualquier persona tiene derecho a regalar a quien se le antoje. Así que si ese presidente que servía a 50 personas, al final recibe regalo de 3... pues no pasa absolutamente nada, no es ni bueno ni malo, porque son dos asuntos diferentes. En todo caso, no es motivo sí de la filosofía. No. ¿Cómo no? Cualquier discusión sobre no, no es cualquier un regalito o no, no, tiene un elemento filosófico, si elevas, pero lo de menos. No. Si lo elevas al deber ser, a una categoría, entonces quizás sí. General, además. Sí, general, para sí. Para todos los casos. Mario, no te he oído. Bueno, desde luego no cualquier discusión es filosófica, no cualquier discusión política es filosófica, no cualquier divergencia entre ideologías es filosófica, pero ni remotamente. Son, yo creo que solo una minoría tratan de cuestionarse a sí mismos o la razón de ser de las cosas. Sí. Eso es lo fundamental para que algo sea vagamente filosófico. El hecho de que fulano cobre o no cobre, pues es una puzlería, ¿no? Claro. Sí. Absolutamente nada que ver con la filosofía. Y claro, está una de aparte de la filosofía, pues es la ética. Y la ética nos da bueno, trata de decirnos, más que nos da, trata de decirnos la conducta adecuada dadas las necesidades de los demás y los derechos de los demás. Claro. Y no necesariamente tiene que ver con la que es la obligación legal, sino lo que es lo que nos lleva a un concepto que se nos ha olvidado, que es la integridad del individuo. Un individuo íntegro, pues es un individuo que es el mismo, tendrá los mismos criterios en todas las circunstancias, ¿no? Sí. Y será, le dará a cada quien según lo que merezca. Me acordé del hombre íntegro que es Domingo Soler en Azares para tu boda. Que es un hombre íntegro, se la pasa diciendo en toda la película que es un hombre íntegro. Pero bueno, ya nos vamos a la pausa, ¿verdad, Pita? Que refresca. Una pausa. Vamos a la pregunta, les dejo los teléfonos y regresamos a ver. Viene de ahí, Víctor, la pregunta. Sí. ¿Dónde está la calle aquí en la Ciudad de México? Se llama Macedonia. Y díganos el lugar exacto, díganos la esquina donde está el antiguo templo de San Agustín. El antiguo, no el moderno, el antiguo templo. Macedonia yo por... conozco Macedonio Alcalá, pero... Sí, no, ese es otro. Macedonia por Sócrates... Aristóteles. Y, por Aristóteles y San Agustín, por el filósofo del famoso opúsculo La Suma contra los Gentiles, sí, de San Agustín, que es apasionante. O Confesiones. Sí. Bueno, esas son las preguntas, porque estamos hablando de filósofos esta noche en los contertulios. Llámenos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Tenemos para usted frases de sabiduría de Editorial Trillas. No tardamos. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Pues nuestro flamante filósofo y galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2016, Bob Dylan, el enorme Bob Dylan, enorme Bob Dylan. Hizo una escuela. Sí. Muy bien. Sí, Víctor, por favor. Es momento de reflexionar sobre ciertas palabras muy importantes que luego se prostituyen, se manosean, se degradan, como el amor, cuando se confunde con el sexo. La filosofía es una de ellas. He leído yo esto. La filosofía de esta empresa es que el cliente siempre tiene la razón. Vean nada más qué tontería, ¿no? Pues sí. Podemos llamarle principio administrativo, hay tantas formas de llamarlo, pero a alguien se le ocurrió que era la filosofía. Algo tan complicado, tan complejo, tan importante, se convierte en el capricho del dueño de esa empresa de que no discutan con los clientes. Si analizamos filosóficamente esta, o por lo menos lógica, esta frase, ¿por qué le vamos a otorgar siempre la razón a un determinado ser humano? Entonces, una de las preguntas de la filosofía es, ¿qué es la verdad? ¿Es posible conocer la verdad? ¿Cuáles son los criterios para determinar que algo sea verdad? A esta rama de la filosofía se llama epistemología. Y es una cosa compleja. Y quienes han arrojado respuestas desde Platón hasta Sartre, pasado por Locke o Hume, pues son dignas de encomio, ¿no? O sea, qué grandes conclusiones a las que llegaron. Pero no este tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo de una reflexión filosófica en donde Descartes llega a la cima de esta reflexión y de esa respuesta. Dudamos de nosotros mismos. A veces no nos acordamos de ciertas cosas que hicimos. Dudamos del mundo que tenemos enfrente. Hay ilusiones ópticas que nos engañan. Estoy traduciendo a mi modo las propias palabras de Descartes en su libro de Meditaciones Metafísicas. Hasta que un momento dado, en su habitación, empieza a amanecer y entra el primer rayo de sol, y dice, así como ese rayo de sol entró por mi habitación, así llegó una luz a mi entendimiento, y concluí que era lo único de lo que no podía dudar. De que dudo. No puedo dudar de que dudo. Es un bravón. Eso yo. Y entonces, yo soy el gran dudador. Se genera la famosa inferencia. Dubito ergo cogito. Cogito ergo sum. Si dudo, es que pienso. Y si pienso, entonces existo. Entonces soy. Entonces, ya puedo, dice él, En este tipo de reflexiones basar una verdadera filosofía que no se caiga, porque los cimientos son sólidos. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo de una reflexión filosófica que no trata sobre centavos o sobre el precio de los chiles en el mercado. Hay reflexiones intelectuales de mucho valor. Un ingeniero que está tratando de resolver cómo un edificio chueco no se vaya a caer nunca, que como los modernos que se hacen ahora, pues tiene que usar su intelecto y si ese edificio efectivamente dura años a pesar de tener una forma muy muy extraña, pues qué gran habilidad intelectual tuvo. Hay abogados que para... Pero resolver... está haciendo ingeniería, no está haciendo filosofía. Hay abogados que se quiebran la cabeza para resolver un caso, y cuando tienen la solución, bueno, pues ganan aquella batalla jurídica, pero no son filósofos, ¿no? Están haciendo práctica jurídica. Entonces, hay el mundo de la intelectualidad, que no es despreciable, al contrario, en muchos casos es admirable, el mundo de la ciencia, no se diga, las conclusiones a las que llegas. Antes de que abandones las leyes, una de las materias más importantes que estudian quienes estudian derecho es la filosofía del derecho. Así es. Y no hay, que yo piense, la filosofía de la arquitectura, pudiera haber de la ingeniería, de, ¿no? Del arte, sí, de la ciencia, ciertamente, sí. Pero no de la técnica. Pero de filosofía del derecho es hay grandes autores sobre este tema, ¿no? García Maínez en México, sí. Muy destacado, filósofo del derecho. Billy. A ver, tú dime algo y yo te doy una respuesta filosófica. No. Ahí te tengo acorralado. No, bueno, ¿qué quieres que te diga? Sobre el origen del universo. ¿Eh? A ver, yo quiero que tú me digas si el infinito tiene un tamaño. No. Ya te contesté filosóficamente. Contra a los matemáticos, porque lo infinito, los matemáticos depende hacen cálculos con el infinito, o sea, infinito al cuadrado, infinito más infinito. Es muy interesante, es muy interesante parte de la matemática. Sí. Oye, hay diferentes niveles de infinito según la posibilidad de contar sus elementos. Si sus elementos son contables, es infinito. O si son incontables, es decir, por más esfuerzos que hagas no puedes ordenarlos de manera uno tras otro. Uh-huh. Entonces es un infinito más poderoso todavía. Sí. Luego el infinito de las curvas posibles en el espacio es todavía más poderoso. Sí, sí, complicadísimo. A ver. Entonces, ¿de qué se trata? Uno. Hemos de definir lo mejor posible el significado de nuestras palabras. Eso sí. Tenemos que decir, si uno comienza con un tratado sobre temas filosóficos, el primer capítulo debe ser definición de conceptos. Así es, eso sí. ¿De acuerdo? Eso sí. Porque si no, no llegamos a nada. De cosas distintas. Bien. Entonces tú mencionas dos elementos, infinito, y el otro fue... Su tamaño, dimensión del infinito. Sí, es un tamaño, bueno, no otra palabra utilizaste. ¿Qué utilizó? No me acuerdo. Dimensión y infinito, hay que definir. Bueno, sí. No importa. Infinito es bastante, como ya mencionó Mario, bastante flexible. Hay muchos infinitos. Entonces yo ya no puedo contestar bien tu pregunta. Y también la otra palabra, que es definición o tamaño, ¿sí? Igualmente. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre y por qué llegamos a dudar de todo? Como en mi caso, yo dudo de todo y me siento feliz. En todas las cosas, la duda es el equilibrio entre los contrastes, un equilibrio. Yo dudo. Bravo. ¿Sufres? No. ¿Estás feliz? Tampoco. Así voy chancleteando por el mundo de los conceptos filosóficos. He dicho. Muy bien. Bueno. A ver, tú. Voy a comentar sobre una expresión. Sí. Que se supone que estaba en el lado izquierdo del frontispicio del templo de Delfos o templo de Apolo en Grecia. No queda nada de ese templo que nos diga que ahí estaba escrito, son narraciones de los antiguos. Nothing Southern, una palabra, una frase griega, conócete a ti mismo. No es de Sócrates, sino es anterior. La menciona Heráclito y otros. Se la hemos atribuido a Sócrates porque él incidió mucho sobre eso y fue el padre de la ética moderna, ¿verdad? Haciendo referencia a que nos interesa el mundo, las plantas, los vegetales, la técnica mecánica, la geometría para medir terrenos, todo eso. Pero nos estábamos olvidando hasta que llegaron los éticos a estudiarnos a nosotros mismos, a saber de nosotros. Entonces, por eso recurrentemente le atribuimos a él esta frase, pero ya se había creado. Nosotros en español basta con que digamos conócete. Bien. Porque conócete a ti mismo tiene tres veces la segunda persona, el pronombre de la segunda persona del pronombre, o sea, tú. El imperativo conoce es tú conoce. Nosotros en español no siempre tenemos que poner el pronombre, ¿verdad? De hecho, la mayoría de las veces nos podemos saltar el pronombre, ¿no? Ven a mi casa, le digo yo a alguien, no tengo que decirle tú ven a mi casa, sino ya en la conjugación está implícito la segunda persona. Conócete, estamos usando el pronombre, la versión átona del nombre tú, que es te, que es lo que nos queda de las declinaciones romanas. En algunos pronombres todavía declinamos. Cuando decimos te, es un objeto, no es el sujeto. Es como decir, tú conoce a ti. Tú conoce a ti. ¿Verdad? ¿A quién conozco? A ti. Ese es el objeto. Pero si yo digo conócete, entonces estoy diciendo conoce a ti. Si yo dijera conócete a ti mismo, estoy diciendo tú conócete a ti mismo. Y ya es demasiado. Entonces, si bien es cierto que hay una tradición de decir la frase completa, en español no es necesario. Basta con decir conócete. Y esa sentencia ya es bastante poderosa y bastante sabia. Y sirve para muchos ámbitos, no nada más el filosófico. Cuando hablamos de psicología y el neurótico le está echando la culpa de todo lo que le pasa a sus padres y a otras personas, cuando empieza a reconocer las responsabilidades que tiene él, empieza a curarse, empieza a darse cuenta que él puede, que él tiene posibilidades y usa esas herramientas para mejorar. Entonces, la frase, la sola frase conócete, ya es bastante bueno. Sabia y poderosa. Muy bien, recuérdanos la pregunta, Víctor, ya que andas encarrerado conociéndote. ¿Dónde está? Son dos preguntas. ¿Dónde está? Sí. La calle de Macedonia, todo está en la Ciudad de México. Y en el centro de nuestra ciudad, ¿en cuál esquina está el viejo templo de San Agustín? Se le ocurrieron estas preguntas a Víctor, porque estamos hablando de filósofos, los que nombran las cosas, entre otros grupos de especializados en descubrir el mundo, ¿no? Los filósofos le han puesto nombre a muchas cosas. Sí. Bueno, llámenos por favor 41-55-1060, 01-800-080-1060, en Facebook Los Contertulios, en Twitter arroba Los Contertulios, y tenemos frases de sabiduría de Editorial Trillas, 8500 frases de más de 1000 autores para cualquier ocasión. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Los Contertulios. ¿Qué ocurre en 140 caracteres? Participa vía Twitter, arroba Los Contertulios. Sí. Bueno, y esta es otra canción de Dylan, pero ahora con un grupo histórico, ¿no? Un grupazo tremendo, los Byrds. Ahí estaba, creo, Jeff Beck, si no me equivoco. Dani me dirá si me equivoco o no. Los Byrds, estaba Jeff Beck, este gran guitarrista. Y bueno, Bob Dylan. Dice Sergio Chavarría Paredes, saludos a todos porque los temas son muy importantes y nos da una sugerencia. Dice que es injusto que le demos el libro a la primera persona que llama, que debería ser a la mejor respuesta o hacer un sorteo. Bueno, sí, en realidad no es a la primera, sino a lo mejor lo dije la mal, primera, pero que es la mejor respuesta y a veces también hasta la más interesante. La más interesante, sí, desde luego. Sí tenemos ese criterio. No es de velocidad, sino de sabrosura. Correcto. Muchas gracias, da su respuesta. Muchas gracias, Sergio. Oscar Burkle. ¿Cómo se llama? Burkle. ¿Cómo se escribe? Burkle. B-U-R-K-L-E. Burkle. ¿Sí? Burkle. Sí. ¿De dónde será ese apellido? No sé. Burkle, no conozco. Escandinavo. Víctor resolvió el problema, es escandinavo. Pues no. A ver, ¿qué dice? Dice que nos manda, la respuesta y nos manda una frase de Lao Tse. Pero dice que es de Lao Tse Tung, pero no, ese es Mao. Lao Tse o Mao Zedong, alguno de los dos. A lo mejor se reunieron y dijeron. Y platicaron. Vamos a ver. El mundo fantasmal de Juan. ¿Cómo firmamos? Dijeron. Lao Tse Tung. Bueno. Dame una palabra con A o I. No, pero vamos a ver. El peor vicio es el mental, dice. Es que tengo que decir la frase de Lao Tse. El peor vicio es el mental. ¿Otra vez? El peor vicio es el mental, según Lao Tse. Ahora sí, dime. Una palabra con A o I consecutivamente, y hay dos. ¿Anagrama o qué? No, una palabra que tenga en que A o I, esas letras, Ramón, aparecen sucesivamente en un Azorín. Pero no juntas. A o I, consecutivamente. Pero no juntas. Así, ¿sí juntas? Sí, juntas. A o I. Maori. Ah, no. Casi. Taoísta. Esto. Taoísmo y laoísmo. Bueno. Por eso, a raíz de tu observación, hice esta pregunta. Muy bien. José Luis Casasola, ¿será? Bueno, si no lo dije bien, discúlpeme, da sus respuestas, muchas gracias. Su frase favorita es, yo solo sé que no sé nada. Solo sé que no he cenado. Sí. Solo sé que no sé nadar. No, por cierto, el filósofo optimista alemán por excelencia, aunque hubo otros, es Leibniz. Leibniz planteaba que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Sí, correcto. Voltaire, al oír esto, se rió y escribió una obra maravillosa llamada Cándido. Cándido o el optimismo. O el optimismo. Y es el doctor Pangloss, sí, quien es Leibniz, desde luego. Sí, sí. Y pues las terribles desventuras de Cándido por creer en el optimismo. Estamos en el mejor de los mundos posibles, pues, dice Pangloss. Sí. Saca la bandera. Emilio Avilés, muchas gracias. Rafael Quirós, muchas gracias. Su filósofo favorito es San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Muy bien, Daniel Gómez. Excelente frase de Agustín. Muchas gracias. Pregunta, lo que están hablando hoy tiene relación con el libro Tractatus Lógico Filosófico de Wittgenstein. Pues sí, bueno, tiene y no. Sí, no directamente, pero sí. Sí, desde luego que sí, porque es un famoso filósofo, justamente de lo que se ha llamado la moderna filosofía del lenguaje, que es una especie de lógica muy complicada. Sí. Adolfo Palma, muchas gracias. Don Adolfo, que siempre nos llama. Su frase filosófica favorita es la revolución permanente y universal de León Trotsky. Pues como un lema, ¿no? Sí. Más bien, saludos a todos. Muchas gracias, don Adolfo. María Fernanda da sus respuestas. Muchos saludos a su maestro de español, Diego, del Colegio del Valle, y a sus compañeros del primero B. Muchas gracias a María Fernanda. Everardo Ramírez, muchas gracias. Su frase filosófica favorita: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No, eso es relativo. Muy porque bien. No se puede definir bien. ¿Qué? Esta frase. No es necesario definirla. Respeto al derecho ajeno. ¿Qué es el derecho ajeno? Si yo no reconozco el derecho de mi vecino, ya no funciona la frase. Al contrario, sí, sí funciona. Claro, sí funciona porque ya no hay paz. Ya no hay paz. Ah, bueno, no hay paz entre los vecinos. Okay. Okay. Es que esto es redonda, no tiene, sí, no, está sí, preciosa. Por dónde, no tiene huecos. No tiene huecos. Carmen Carrasco, a ella le gusta de Platón: educa a un niño y no tendrás que castigar a un adulto. Sí, es de Platón. Castiga un niño. Yo no, nunca he leído eso en Platón. Si quieres una frase judía, dice: si quieres castigar a un niño, utiliza una agujeta. ¿Sí? Ok, ok. Andrés Galicia, felicidades a todos los contertulios. El programa está excelente, como de costumbre. Agradece todo lo que comparten, que aprende muchas cosas, desea que continúen como hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Julia, ¿sí? Verónica Hernández Martínez. Da sus respuestas, muchas gracias. Hatsiri Quintana. Muchas gracias, qué bonito nombre, Hatsiri Quintana. Muchas gracias, Martín Fragoso. El Crátilo de Platón trata el tema de si el origen de las palabras es natural o convencional. Sí, efectivamente. De eso trató la cápsula. Esa es la cápsula. Joshua Sagrero dice que viene de parte del profesor Diego. Un saludo a todos. El profesor Diego, ¿Dónde está el profesor Diego? ¿Sí? En el Colegio del Valle, dijo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, profesor Diego. Muchas gracias por subirnos el rating con los contertulios. Miriam Barragán. Saluda al Colegio del Valle. El profesor Diego se puso a chambear. Este sí chambea, ¿verdad? Muchas gracias. La mitad del colegio nos está escuchando. Sí, muchas gracias, profesor Diego. Gracias. Jorge Baptista. Buenas noches, hoy quiero sugerir que cuando hablemos de la hora, tenemos que reconocer que el tiempo es único. Por eso no es correcto decir son las 8 de la noche, sino la hora es las 8 de la noche. Y sugiere que las preguntas que hacemos para premiar a la audiencia con un libro impliquen conocimiento del tema del que tratan. Pues sí, como es el caso de hoy cuando tratan de filosofía. Saber dónde está una calle no implica ningún elemento filosófico o de lenguaje. Quizá podrían preguntar por qué la palabra Macedonia se escribe de tal manera, o qué tienen en común las palabras. Tendríamos cero respuesta. Tomamos nota de su sugerencia, pero debe usted reconocer que el público es muy amplio y no va a merecerse un premio, solamente los que se...